Y ya comenzamos con las mesas, con las voces que acompañan, que son parte de este juicio, de esta búsqueda de memoria, verdad y justicia. Está en la mesa, nos acompaña Nino Bonoldi, Alejandra Siriza, a quien le damos los buenos días y le agradecemos por estar acá en la mesa de la mosquitera. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañar. Tenemos que estar en un momento también importante, actual, de la coyuntura también política y social. ¿Cómo lo vivís en relación a todo el recorrido también de búsqueda de memoria, verdad y justicia, llegar a este 13º juicio acá en la provincia de Mendoza? Mira, para nosotros los juicios son de una importancia fundamental, no solamente porque permiten construir una verdad que no es nuestra verdad como grupo particular, sino una verdad social para el conjunto de la sociedad. Y por otra parte, porque en la medida de las posibilidades de un juicio penal, permite llegar a un cierto grado de justicia que tiene un sentido reparador para las víctimas, en la medida en que permite el reconocimiento público de las persecuciones, violaciones de derechos humanos, el reconocimiento, por ejemplo, de las violaciones como delito de lesa humanidad, se produjo en el contexto y en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad. Entonces, para nosotros y nosotras, digamos, lo digo como integrante del colectivo Juicios Mendoza, que viene siguiendo los juicios desde que se iniciaron en la provincia, para nosotros esta instancia es fundamental. Se trata ni más ni menos que el juicio a los integrantes del D2, que fue el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la provincia. Entonces, bueno, realmente para nosotros y nosotras es un momento muy importante. Tal cual, y más en lo que pasa en el país, como lo atas, como un volver a sacar los derechos humanos, volver a tomar esto como ejemplo para el país, ¿no? Yo creo que este es un momento muy difícil, muy, muy difícil, con una avanzada lamentable de la derecha, del negacionismo, con candidatos y candidatas a cargos electivos muy importantes en contexto de democracia que avalan, sostienen públicamente doctrinas negacionistas, que todos sabemos que no es verdad, sino que es una perspectiva ideológico-política cuyas consecuencias conocemos muy bien, ¿no? El caso de Jujuy, por ejemplo, es un caso muy ilustrativo. Nino, preguntarte, Nino Bonoldi, parte de familiares, ¿qué importancia tiene juzgar al aparato de inteligencia dentro del aparato represivo, ¿no? O como una instancia que demuestra también que hubo un plan de aniquilamiento, ¿no? Un plan sistemático. ¿Qué importancia tiene esto de que hoy estén sentados quienes aquellos que, entre comillas, fueron la inteligencia del terrorismo de Estado? Y bueno, es llegar un poco a la médula pensante, operativa, de lo que fue el aparato represivo y demostrar que realmente fue un plan sistemático que tuvo toda una lógica, todo un estudio, que nunca fueron excesos, que no fueron loquitos sueltos, como se acostumbra a llamar ahora, sino que siempre fue algo muy planeado y que estuvo planeado quizás desde antes del golpe militar, porque el primer día del golpe ya había detenidos, ya había secuestrados. Así que es encomiable el trabajo que han realizado los fiscales, la querella, y lógicamente con todo el aporte de datos que han hecho familiares, detenidos y tantos compañeros, porque ha sido desentrañar lo que ha estado fuertemente anudado. Es decir, que ahora, 47 años después, estemos juzgando todavía a personas genocidas que no habían sido juzgados anteriormente. Bueno, también nos pone en una dimensión del tiempo que es todo un desafío en este momento, en estos tiempos de inmediatez, en que queremos todo ya cuando la gente nos dice, che, pero 47 años después van a... Y sí, no son 47 años después, son 47 años de lucha. Y yo creo que eso nosotros lo tenemos que rescatar para que en estos momentos, como decía Alejandra, un poco en gran medida oscuros, y que estamos movidos por la ansiedad de qué va a pasar, que es verdad, es difícil el panorama con la derecha negacionista, pero nosotros sabemos que podemos seguir luchando toda la vida por estas verdades, por la sangre de los compañeros y las compañeras, y eso nos pone en una dimensión temporal que de alguna manera, no quiero decir que es invencible, pero de alguna manera es eterna para nosotros. Y eso nosotros siempre lo tuvimos claro desde la primera vez que vinimos a tribunales federales, que nosotros íbamos a seguir luchando toda la vida. Y bueno, aquí estamos, así que celebramos esto 47 años después, no como que hemos esperado 47 años, sino como que celebramos y reafirmamos nuestra lucha en 47 años. ¿Cuántos movimientos sociales han podido mantenerse de esta manera, viva, con ustedes, haciendo radio, aquí en la calle, hablando a viva voz? Es algo que realmente emociona y nos tiene que dar aliento, porque posiblemente vengan tiempos difíciles, como tantos tiempos difíciles que hemos pasado. Seguramente no van a ser tan difíciles como los que nos tocó vivir hace 47 años. Pero rescato esto, la lucha en 47 años y a seguir y a renovarla con hijos, con nietes, no solo con abuelas, es decir, tenemos 3-4 generaciones luchando por esto. Esto es maravilloso, compañeros. Así que con la emoción del momento y sin desconocer la gravedad de este momento, lo celebramos. Alejandra, para Nino también, ¿cómo funcionaba el plan de inteligencia? ¿Cómo funcionaba la inteligencia? ¿Qué rol tenía? ¿Marcaban? ¿Investigaban? ¿Cómo funcionaba en ese momento? Hay un periodista que se llama Ragendorfer que dice que algo que continuó a lo largo del tiempo, a partir de 1970 aproximadamente, cuando bajo la dictadura de Lanusse se crean los departamentos de inteligencia policiales, hay una continuidad en los servicios de inteligencia hasta el presente. Entonces, ¿cuál era la función del D2? Era la recopilación de información sobre las personas, el marcado de las personas, es decir, detectar dónde vivían, con quién vivían, dónde trabajaban, cuáles eran sus relaciones familiares, el secuestro, la tortura, el exterminio. Entonces, es muy importante para nosotros y nosotras, como dice el Nino, 47 años después, traer a 15 policías que no habían sido juzgados por primera vez a los tribunales. Entre los imputados hay gente que tiene ya condenas a perpetua, digamos, por decir lo más chiquito. Entonces, a nosotros y nosotras nos parece fundamental este momento porque realmente fue el lugar por el que pasaron la mayor parte de las víctimas aquí en Mendoza, en forma transitoria o fueron exterminadas, exterminados allí. Hay 71 personas que fueron exterminadas allí. Entre las personas secuestradas hay niños, niñas, entonces me parece que es una instancia fundamental para que se construya memoria, verdad, justicia. Y como dice Nino, nosotros y nosotras sabemos bien que pueden venir tiempos difíciles, pero no nos han vencido. Sí, yo engancho con lo que decía recién Alejandra de Jujuy, y cuando decía que estudiaban, que después estudiaban donde vivías, que te iban a ver, secuestraban. Quizás ahora no te secuestran, pero hemos escuchado que los operativos en Jujuy son muy similares. Han marcado a la gente, pero bueno, de alguna manera, como pequeños David, digámosle que vamos a seguir luchando y que así como desentrañamos el plan de inteligencia criminal, seguiremos desentrañando los planes de la oscuridad y de terrorismo de Estado, porque de alguna manera estamos en los albores de terrorismo de Estado en lugares como Jujuy y no vamos a dejar naturalizarlos. Así que es una lección esto, no solo para el pasado, sino como siempre se dice, la memoria construye hacia el futuro. Bueno, pruebas al canto, es lo que estamos viendo, compañeros. Tomemos este rumbo, esta antorcha, y sepamos que vamos a tener que seguir luchando. Bueno, los vamos a dejar porque están ingresando ya. Les agradecemos, Alejandra, muchísimas gracias, como siempre, por acercarte. Nino, también muchísimas gracias. Bueno. Y que se haga justicia, que se haga memoria. Una nueva instancia más. Y bueno, y las felicitaciones también por esta instancia y llegar a este punto, ¿no? Y hacernos parte también de esta lucha que tiene que continuar toda la vida, ¿no? Felicitaciones a ustedes porque son de los tantos compañeros y compañeras que se han ido sumando en estos 47 años. Y eso, entre las cosas que recuperamos desaparecidas, hemos recuperado gente como ustedes y tanta gente. Entonces, y eso lo vemos cada 24 de marzo, así que maravilloso. Y hablando de recuperación, cortito, la recuperación del nieto 133, ¿qué significó? Bueno, alegría inmensa. Que unas palabras en relación a esto, de abuela. Bueno, para nosotros y nosotras, 47 años después, recuperar a un niño, entonces, ahora un adulto, nacido en cautiverio, hijo de Cristina Navajas y de Julio Santucho, es importantísimo. Nos produce una enorme alegría, además, que este joven adulto haya buscado él la verdad. Porque que nosotros y nosotras busquemos no es sorprendente. Lo que sorprende es que este joven, criado por un policía de la bonaerense, haya buscado la verdad, y emociona. Emociona mucho. Una lección de vida. Una lección de vida. Es un tema para darle. Yo siempre digo, ni los griegos ni Shakespeare, que hablaron de todos los dramas humanos, pudieron imaginar estas historias que nosotros estamos viviendo con naturalidad, con emoción, pero con cierta naturalidad, como si fuera parte que hemos conquistado. Y ha sido un hecho único en la historia, trágica, pero también de amor de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas. Un agradecimiento para el Tano Santucho, que buscó a su hermano. Qué bien. Bueno, emocionan muchísimo. Gracias nuevamente. Y bueno, alegría inmensa. Como decía la Ale, que busquen su identidad es muy fuerte. Es muy, muy lindo. Es la vida. Es la vida misma. Es la vida. Gracias. Nos vemos, compañeros. En la vida. Gracias.